Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. En el programa anterior le dimos un breve repaso al mal llamado acuerdo de alto el fuego orquestado por Trump para Palestina. Pero como ya venían anunciando colectivos y personas expertas en derechos humanos y derecho internacional, eso no había por dónde cogerlo. Israel sigue asesinando gente en Palestina, tanto en Gaza como en otras zonas de la Palestina histórica, sigue reteniendo rehenes, o sea, personas secuestradas sin ningún motivo ni acusación, sigue impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y sigue adelante con toda la dinámica en general de genocidio que lleva intensificando en especial en los últimos años. Y aunque muchos medios de comunicación y muchas organizaciones institucionales se han querido tragar lo del alto el fuego y han seguido el juego a Trump y al Estado sionista de Israel y han quitado el foco de Palestina, nosotras no estamos dispuestas a que esto pase a un segundo plano. No queremos que esté pasando un genocidio en nuestra cara y mirar para otro lado. Así que sigamos mirando a Gaza, sigamos utilizando los espacios y los medios a nuestro alcance para recordarlo, sigamos organizándonos y sigamos movilizándonos para que esto pare y para que cuando hablemos de paz, hablemos de justicia y de reparación. Nosotras estamos preparando con Olga un especial que para el próximo programa, que saldrá a partir del día 16 de noviembre, pero de momento os contamos que hemos preparado para hoy. Arrancamos este De Raíz 164 con la sección Relatos de Amal. Hoy Laura nos cuenta cómo está el tema de la intervención humanitaria en niñas y mujeres, y más específicamente con sobrevivientes de violencia machista, después de los recortes de los que nos habló en el último episodio de la temporada pasada. Una situación que nos dejó un poco con el corazón en un puño, la verdad. Analizaremos con ella cuál es el impacto que estos recortes den en la vida de mujeres y niñas, así como en la vida de las organizaciones locales, reflexionando también sobre la falta de interés y de espacio de negociación e incidencia. Y seguimos con Virginia en su sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, hoy dedicada a Beatriz Cienfuegos, que fue la primera mujer en editar una revista de corte feminista en el Cádiz de finales del siglo XVIII. Después nos acompañará Susana y su sección Errante. En esta ocasión entrevista a Ana Cortés, portavoz de la plataforma Un Techo por Derecho de Málaga. Y cerramos con el programa de la semana, que hoy estará dedicado al encuentro de Radios Libres que se celebró en Euskal Herria el pasado fin de semana. Y todo esto con la selección musical de nuestra queridísima Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Comenzamos nuestra sección Relatos de Amal y, como ya sabéis, desde el año pasado esta sección la hacemos en remoto. Nos gustaría mucho más poder tener a Laura aquí para poder achucharla, pero por suerte la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Me encantaría estar ahí, a mí también, la verdad. Bueno, más allá de la separación física, la verdad es que nada, nosotras muy contentas de que este año de nuevo tengamos Relatos de Amal, ¿no?, entre nuestras secciones. Esta sección que nos ha traído realidades muy duras, pero que creemos muy importantes de visibilizar. Y bueno, como te decimos siempre, súper contenta de que formes parte del equipo. Y nada, Laura, cuéntanos un poquito qué ha pasado en estos meses que no nos hemos escuchado, ¿no?, y en qué situación está la intervención de violencia de género en el sector humanitario ahora mismo. Ay, vale, muchas gracias por hacerme esa pregunta y, bueno, le voy a dedicar el espacio de hoy a eso, si os parece bien, y, Ya a partir de la próxima hablaremos más de cosas más técnicas y más específicas de la intervención, pero creo que sí que sea importante dedicarle un poco de espacio a lo que está pasando este año. Lo habíamos empezado a hablar ya en primavera o junio y habíamos visto que había habido unos recortes brutales a todo lo que es la ayuda humanitaria, pero sobre todo a nivel estratégico al tema de género y violencia de género. Pues entonces, eso es lo que pasó a lo largo de este año. Los recortes efectivamente han sido significativos. Hasta ahora, pues para 2025, pues imaginaros que se ha financiado solamente lo que era el 7% de las necesidades humanitarias y que, bueno, encuestas que ONU Mujeres ha compartido ese año dicen que la mitad de las organizaciones han suspendido sus programas, ¿no? Y la otra espera que se pueden cerrar los próximos 6 meses. Así que la verdad está habiendo como una crisis muy, muy profunda, ¿no?, en este sector. El sector de violencia de género es en línea con estos números también y los pocos fondos que habían recibido venían de antes, ¿no?, de esa decisión de Trump de cerrar USAID por un lado, pero también de todos los aliados de Trump que han seguido un poco su modelo, ¿no?, de decidir que no queríamos ya ayudar a países en conflicto, en desplazamiento, refugiado, crisis climática, sino que que se recortaba y que también había como temas que estaban un poco fuera de la agenda, ¿no? Sobre todo mirando a la cuestión de género. Y están fuera de la agenda que el gobierno de Estados Unidos hizo una pequeña excepción diciendo que hay algunas emergencia humanitaria que en algún momento de grandísima crisis, como impactada por un huracán o algo, pues se le puede destinar un poco de dinero. Se llama exención de ayuda humanitaria de emergencia, pero hay una especificación donde dice que no tienen que entrar ningún tipo de subvención relativa a género y violencia de género. Bueno, como ya podéis imaginar, estos tipos de recortes pues golpean fuertemente a los grupos más en riesgo, a los grupos más vulnerables, que son los que tienen como intersección normalmente con el género. Evidentemente también estamos hablando de colectivos LGBT, pero también de colectivos de migrantes, sobre todo sí, mujeres, niñas, migrantes, refugiadas, mujeres mayores o con discapacidades, etcétera, ¿no? Cuyas necesidades ya normalmente suelen pasar desapercibida o absolutamente no priorizada, pues ahora están ya un poco fuera de la agenda totalmente, ¿no? En términos de programa, pues no sé si os acordáis, la última 3 temporadas hemos estado como hablando de varios tipos de programas, el manejo de casos, el apoyo psicosocial, los espacios seguros, la prevención. Pues a todos estos tipos de implementaciones y programas de que hemos estado hablando, pues se refiere, ¿no?, lo que es el cierre de la implementación, ¿no? Entonces, pues claro, cierre de espacios seguros, interrupción de asistencia médica, de salud sexual y reproductiva, a sobrevivientes de violencia de género, local, pérdida de apoyo psicosocial, pero también, evidentemente, estamos hablando de despidos, ¿no?, de personas que trabajan en primera línea, bueno, de compañeras que trabajan en primera línea, habiendo un efecto devastador, ¿no?, sobre aquellas mujeres que solamente dependen, ¿no?, para tener ayuda de lo que es la ayuda humanitaria. Antes de quitarme un poco de esta introducción, me gustaría también como tomar un minuto para mirar de cerca lo que significa la intención de borrar la palabra género de la agenda humanitaria, porque es una intención la de silenciar e invisibilizar la violencia machista y la violencia sobre las mujeres, pero es una intención también de invisibilizar a la mujer, ¿no?, y invisibilizar la necesidad conectada con ellas y con las consecuencias de la violencia machista, ¿no? Esto también significa, por un lado, invisibilizar sus derechos, y eso se traduce también en como una falta de posibilidad de tener espacio de incidencia y de abogacía, ¿no? Porque si el problema no está escrito, como ya sabéis, es como que no existe, ¿no? Entonces, si el problema no está escrito, no se buscarán estrategias y espacios, ¿no?, para discutir cómo abordarlo. Y entonces parece como que de repente no solo han desvanecido todos los avances que tanto nos han costado en estos años, pero parece como que que ha desvanecido el problema, ¿no? El reconocimiento del problema. Y eso yo creo que es muy grave. Y todos estos recortes, todo este panorama tan, ¿no?, tan oscuro que nos cuentas, ¿cuál es el impacto real que va a tener sobre personas? Bueno, ya sabes que yo me focalizo sobre mujeres y niñas, pero yo creo que cabe también decir que el número de personas afectadas en general por la crisis humanitaria están aumentando muchísimo conforme que se intensifica, ¿no?, todo lo que son los conflictos geopolíticos, el cambio climático, los conflictos armados, la seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Estamos hablando que, o sea, estamos hablando de muchos millones, son 308 millones, es la última cifra que tengo, no sé si vosotros tenéis cifras diferentes, pero 308 millones de personas que necesitan ayuda de emergencia. Entonces, pues es algo que afecta a muchísima población mundial. Pues ya no me voy a repetir mucho, porque ya sabéis un montón del argumento, porque hemos hablado mucho y sabéis que la violencia machista y la violencia de género como es muy generalizada, ¿no? Y aumenta exponencialmente durante las emergencias humanitarias. Sabéis también que es potencialmente mortal, ¿no? Y entonces, claro, las mujeres que están tan expuestas a la violencia basada en género, pues tienen como un impacto muy severo debido al colapso de los servicios esenciales, ¿no? Se estima a nivel mundial que por lo menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, pero en conflictos o en crisis humanitaria ese número es dos de cada tres mujeres. Entonces estamos hablando de muchas mujeres, perdón, se me cae el micro, de las que viven en contextos frágiles, ¿no? Bueno, hay que ver todos estos datos, perdona que estoy dando, pero yo creo que son importantes para entender que no estamos hablando de cuatro personas en un país, estamos hablando de algo que tiene un impacto geopolítico, que debería tenerlo, ¿no? Por lo menos muy importante. Y hay que pensar todos estos datos sabiendo que las necesidades de las mujeres y las niñas son y siempre han sido las primeras a quedar desatendidas en contextos de emergencias humanitarias y no solo. Y eso que significa que se espera que ellas mismas sean las que compensan la deficiencia de estos servicios, la deficiencia de la prestación, ¿no?, de servicios, asumiendo cada vez más tareas relacionadas con el cuidado y también como teniendo como un rol activo en lo que es la asistencia a las otras personas, ¿no?, de cuidado, pero también de proporcionar alimentos, ir a por agua, atendiendo a enfermos, heridos, etcétera, ¿no? Entonces, para ver un poco cómo dar la dinámica de lo que pasa en emergencias humanitarias es la despriorización de la mujer por parte de la asistencia, pero por parte de ellas mismas también, hacia ellas mismas, ¿no? Porque tienen que, priorizar otras personas, ¿no? Los cuidados de otras personas. La falta de, atención, fomenta, ¿no?, lo que es el silencio también, el aislamiento y la aceptación de la violencia. Yo creo que hay en términos de salud está claro que hay una disminución, ¿no?, ahora de servicios de atención de cualquier tipo, no solamente de salud, también de legal, psicológica y médica. Y volviendo un poco al término de salud sexual y reproductiva, hay unas consecuencias brutales, porque estamos hablando de consecuencias que pueden llevar evidentemente a la muerte de sobrevivientes de violencia de género que son expuestas, por ejemplo, a la violencia sexual, ¿no? Porque, bueno, aparte poder llevar a abortos clandestinos también de por sí pueden llevar a infecciones, a hemorragias provocadas por violaciones, etcétera. Entonces, también cuando hablamos de atención a la violencia de género, estamos hablando de servicios que salvan las vidas de las mujeres, no solamente estamos hablando de servicios de una atención legal o psicosocial que también tienen directamente un impacto en la calidad de la vida, ¿no? Pero también en servicios que directamente pueden salvarlas. Y muchísimo más allá de lo que es la salud, el hecho de no tener una atención integrada disminuye el número de denuncias, ¿no? Como decía antes, fomentando lo que es el silencio, el aislamiento, pero también fomentando lo que es una aceptación íntima de la violencia y eso que hace que sea muy fácil restablecer un poco lo que son los roles tradicionales, ¿no?, de la mujer y lo que es el prejuicio hacia la mujer que habla, ¿no?, de lo que le pasa, hacia la mujer que busca apoyo y que quiere recibir apoyo, ¿no? Estamos hablando de muchas mujeres y cada vez son más, porque parece que, según un informe de Naciones Unidas que ha salido este año, pues a lo largo de los últimos 3 años, lo que es la violencia sexual relacionada con conflicto pues ha aumentado de un 50%. Yo estoy segura que vosotros recordáis de un episodio que hemos dedicado a la violencia sexual relacionada con el conflicto, porque ha sido un episodio bastante duro, pero yo creo que bueno, que es muy alarmante ese dato, porque este tipo de violencia es una violencia pensada e implementada con también un objetivo un objetivo de ser especialmente cruel, ¿no? Porque tiene un objetivo militar, tiene un objetivo que pasa por la humillación, ¿no? De un enemigo, ¿no? A través de la humillación de una mujer. Entonces, es un tipo de violencia que conlleva como unas prácticas extremadamente crueles. No que las otras no lo sean, pero es como una planificación añadida, ¿no? Y hay un aumento exponencial de lo que es ese tipo de violencia, y el 95% de la violencia, de ese tipo de violencia, pues afecta a las mujeres, a las niñas. Entonces, ya vemos que hay como razón cada vez más como para pensar que pues tenemos que tener una intervención integrada, sofisticada, para ayudar a las mujeres que viven en contextos de conflictos armados y que están expuestos a cualquier tipo de violencia, y no todo lo contrario, no lo que estamos viendo ahora mismo. Y también una reflexión especial creo que la tenemos que mantener sobre lo que es el impacto, ¿no?, que es todo este recorte tienen sobre las mujeres, no, perdona, sobre las niñas y las adolescentes, porque son muchos millones las que viven en países donde hay una gran desigualdad de género, ¿no? Y el hecho que haya ulteriores recortes a lo que es acceso a educación, prevención de la violencia de género, prevención del matrimonio infantil, acceso a espacios seguros, etcétera, tiene como consecuencias, bueno, ya la que ya sabemos, en términos de independencia de la mujer y tal, pero también tiene un efecto colectivo sobre lo que es la posición de la mujer y de la adolescente en un contexto específico, ¿no? Y cuáles son las oportunidades que se le dará en un futuro, ¿no? Y aunque lo señalaba así un poco de pasada al principio de la entrevista, te queríamos preguntar qué está pasando con las organizaciones que trabajan en terreno, cuál es su situación ahora. Bueno, sí, algo he dicho al principio. Esta crisis está afectando el sector humanitario entero, desde Naciones Unidas a la más pequeña asociación de la sociedad civil. Es transversal, definitivamente, y es transversal también a través de los sectores, ¿no? Pero las organizaciones que son más afectadas son las que antes eran más precarias, ¿no? Entonces, las asociaciones pequeñas, y sobre todo en nuestro caso, pues las asociaciones que se ocupan de derechos de la mujer, y las asociaciones que en inglés se llaman Women-Led Organization, que son las que son lideradas por mujeres, ¿no? Estas organizaciones, por gran parte, están financiadas por gobiernos que ahora no han cerrado lo que es el desembolso de ayuda. Ahora como ahora, parece que más de la mitad de estas organizaciones puede cerrar en lo que son las próximas 6 meses, ¿no? Eso tiene un impacto brutal no solamente en la vida de las mujeres y de las trabajadoras de estas organizaciones, pero también en términos de avance de derecho de la mujer, ¿no? Y de participación de la mujer en procesos de políticos, ¿no? Porque ese nivel de sociedad civil también son los que apoyan los que son las políticas de género, las políticas de igualdad, los que empujan, ¿no?, para un empoderamiento, ¿no?, entre comillas, de las mujeres. son organizaciones que tienen un papel fundamental a la hora de ayudar a las mujeres en terreno, porque evidentemente tienen un conocimiento del contexto superior a todos los demás que podemos venir de fuera, y también tienen un conocimiento técnico ligado o bien a la academia o al activismo o a una experiencia directa de mucho tiempo. Entonces, claro, es transversal, pero cuando vamos a otra vez a lo que es el apoyo a la mujer, pues ellas son las más afectadas, y eso tiene una implicación tanto a nivel de asistencia como a nivel de tener las mujeres en la mesa de la política, ¿no? Y bueno, para cerrar te queríamos preguntar si no tienes alguna conclusión o algunas reflexiones o alguna consideración así hacia el futuro. Tengo varias, pero no tengo nada como especialmente iluminador. Creo que tenemos que reflexionar mucho sobre varias cosas y ver qué es lo que tenemos que desmantelar, ¿no? Desde la raíz. Primero, yo creo que, bueno, no podemos no considerar el hecho que históricamente en Estados Unidos y USAID tenía como el 40% de desembolso en ayuda humanitaria, y casi era el más grande financiador de violencia de género, de salud reproductiva y sexual. Bueno, eso ya de por sí nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no? Porque Estados Unidos, que tiene un rol activo en muchísimas de las crisis humanitarias en la que hay que intervenir, también está monopolizando la ayuda de esta manera, ¿no? Y de qué manera las organizaciones que necesitan dinero, pues, han aceptado, ¿no?, ese tipo de estrategia, ¿no? No tengo alternativa por qué proponer, porque el desembolso era brutal y no sé de qué manera eso se puede llegar a sustituir, o si nunca jamás se volverá a tener algo parecido. Pero seguramente hay que reflexionar sobre el hecho que ese tipo de financiación es problemático, porque depende de la agenda política de quien gobierna. Y esa línea de funcionamiento no está bien, aunque, por más que reflexiono, es muy parecido a lo que pasa adentro de cada país, ¿no? Lo que son las intervenciones sociales dependen de la agenda del gobierno, ¿no? Y es algo que siempre deja las intervenciones sociales como muy pendientes de un hilo. Evidentemente, bueno, lo vivido, lo que nos pide es más independencia de lo que son las lógicas políticas internacionales, ¿no? Y creo que una segunda reflexión es sobre las agencias de Naciones Unidas, que han tenido cero poder sobre mantener un cierto nivel de financiación, que, bueno, que han tenido cero poder en muchas de las crisis que hemos visto últimamente, sin ir a una, y que ha sido el papel de Naciones Unidas, de ser echada de un país o tal, ha tenido cero capacidad y cero poder, ¿no? Entonces, pues una institución que ahora mismo tiene una crisis interna, que algunos periodistas y algunos artículos están pensando que puede cerrar, ¿no? Entonces, pues todo el poder que pensábamos que esta institución podía tener, pues evidentemente no lo tiene, y también es completamente sujeta a lo que son las agendas políticas. Y entonces yo creo que en ese momento de cómo está el panorama, en ese momento lo que tenemos que hacer es crear nosotras espacios de debate, ¿no? Espacios de debate, espacios de difusión, espacios de estrategias, para ver cómo se tiene que abordar, ¿no?, este tema, y sobre todo espacios de difusión, porque sinceramente a lo mejor es mi percepción, pero esta crisis humanitaria y los impactos que se tienen en la vida de la persona es como muy silencioso, es como una crisis muy grande pero muy silenciosa al mismo tiempo, y a mí un poco me frustra por un lado y me sorprende por el otro también lo poco que se hable por parte de quien está involucrado, ¿no? También por miedo a perder lo poco que le queda y por miedo a enemigarse lo que pueden ser financiamientos del futuro, ¿no? Y creo que eso nosotros no tenemos que seguir esta línea, no podemos permitirlo. Entonces, nada, pues es un problema financiero, sí, pero también es un problema político y sobre todo también se convierte en un problema simbólico, todo lo que son los derechos, ¿no? Y la dignidad de las mujeres, pues no pueden ser una cuestión sujeta y secundaria a los nuevos modelos de financiación. Y pues de ahí tenemos que movernos nosotras, creo. Pues Laura, un placer como siempre. Toca despedirse, ya sabes que los tiempos en radio a veces son cortos y nada, pues transmitirte de nuevo la alegría que nos da tenerte de nuevo por aquí y un abrazo fuerte. A ti, a vosotras, muchas gracias por el espacio como siempre. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues damos paso a nuestro espacio musical y hoy tenemos la alegría de saludar a Miriam, que sigue un año más con nosotras. Miriam, estamos muy contentas, tía, de esta colaboración en la distancia. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Yo también. Pues muy bien, muy contenta también de seguir en esta temporada 13, nada más y nada menos. Temporada 13, ¿y cuántas llevamos contigo? Bueno, es que claro, tú has estado en De Raíz en diferentes formatos y secciones, pero ahora sí. Con la música ya lleva unas cuantas también, ¿no? Ya, con la sección musical en concreto no me acuerdo ahora, o sea, no las he contado realmente. Ya. Pero... pero bueno, sí, con otras secciones yo casi desde el principio, ¿no? Sí, vinculada De Raíz casi desde el principio. Qué bien, eso sí, me gusta mucho. Ya, yo creo que ese es el proyecto en el que más años llevo, realmente. Yo también, he de decirlo. Qué fuerte, sí, jo, sí. Pues qué alegría, la verdad, es un placer, placerazo. Pues sí, qué guay compartirlo. Sí. Oye, ¿y la sección musical de hoy de qué va? Bueno, pues para hoy... la primera canción es porque el pasado 15 de octubre fue el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que bueno, reivindica la visibilización de una identidad doblemente marginada, ¿no? Una por ser mujer y otra por ser rural. Y bueno, pues que para muchas de nosotras, aparte de esas dos identidades, también significa visibilizar la diversidad de identidades dentro de ese propio mundo rural, ¿no? Pues teniendo en cuenta la interseccionalidad, las diferentes luchas contra diferentes opresiones, ser conscientes de nuestros privilegios como blancas, europeas, etc. Y bueno, pues por este día quería poner esta primera canción, que bueno, muchas veces el día este de la mujer rural se queda en los pueblos como un acto así un poco institucional, de algo que sí que reivindicamos muchas mujeres rurales en nuestro día a día, ¿no? Porque, o sea, en mi caso, y en el caso de muchas más compis, creo que es algo que nos marca muy desde pequeñas, el hecho de ser mujeres rurales, pues desde que tenemos que desplazarnos para ir a la escuela, menos acceso a recursos culturales, sociales, sanitarios, los prejuicios que hay hacia la gente rural, ¿no? Como que a veces que es gente menos preparada o menos inteligente o que no tiene tanta valía las actividades o los proyectos que nacen desde aquí, ¿no? Y aunque bueno, por suerte eso está cambiando con el curro de muchas mujeres pueblerinas. Pero bueno, eso, que para mí lo de mirar hacia lo rural significa mirar hacia mi propia raíz. Que es la idea un poco que quiero enlazar con la canción que os quiero compartir, porque bueno, creo que lo que caracteriza nuestra raíz nos marca un poco para el resto de nuestra vida, aunque nos movamos del lugar, ¿no? Y bueno, pues eso, a la vez quería dedicarla al propio programa de Raíz, porque es una canción que se titula Raíces. Que eso, que como estoy tan contenta de seguir con este proyecto y además os doy la súper enhorabuena por esta pedazo de temporada número 13 que está empezando y que ya el programa tiene unas raíces enormes, ¿no? Que han llegado a muchos lugares. Así que bueno, pues esta canción es de Icandra, que es una cantautora del Pacífico colombiano, que fusiona los ritmos del folclore tradicional con géneros más modernos como la salsa, el son y otros estilos, y tiene una gran influencia de la música negra también. Así que si os parece, vamos a escuchar esto que se llama Raíces. Navegando desde la raíz de mi piel oscura, rodeado de mar, de buena aventura. Mi voz se hizo canto, canto de dolor, que acompañan las almas sin cuerpo. Por mis venas corre el trinar del tambor. Mis raíces me acompañan a donde quiera que voy. Tu madera resonante, aferrándome a ti. Eres magia y amiga, compañera, extensión de mi voz. De dolor, llevo en mi garganta la fuerza del tambor. Corazón profundo nació de dolor, alabo y canto para el corazón. Del mar se entrelazan por mi lengua, me arrulla y me lleva. Y aunque soy de aquí y soy de allá, somos iguales, corazón profundo, alma que vibra en libertad. Corazón profundo nació de dolor, llevo en mi garganta fuerza del tambor. Corazón profundo nació de dolor, alabao y canto para el corazón. Alabao eo, alabao eo, alabao eo, alabao eo. Mi canto, continuamos en De Raíz. Tenemos primera edición de nuestra sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, y eso quiere decir que ya tenemos al otro lado del teléfono a Virginia. Buenas, Virginia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muy contentas de nada este año seguir teniendo oportunidad de conocer a esas mujeres, ¿no? Que desde estos sures comenzaron las revoluciones para que, ¿no? Para que por aquí seguimos andando. Y además este año viene un poquito con perspectiva nueva de la sección, ¿verdad, Virginia? Cuéntanos. Pues mira, sí, este año, esta temporada, lo que me gustaría hacer un poquillo es también jugar con esa biografía, porque bueno, hay muchas escritas, hay mucha la recámara, pero me gustaría pues eso, crear un poquillo una genealogía de cómo fue la introducción de una teoría feminista aquí en Andalucía, por dónde entró, quiénes fueron las mujeres que empezaron ese debate tan importante que ha llegado a nuestro día y que hoy en día lo tenemos tan presente, ¿no? Y bueno, pues eso, pues mencionarla e intentar crear esa historicidad, ¿no? De cómo fue ese comienzo, de preguntarnos, hacernos preguntas sobre el cómo, cuándo y dónde empezó pues la opresión, y cómo crear herramientas de forma colectiva que nos ayudaran también a liberarnos, ¿no? Y eso, pues bueno, también, como pasó en otros contextos y en otros lugares, también pasó aquí en Andalucía, y creo que es interesante un poco crear esa genealogía, ¿no? ¿Y con qué mujer vamos a empezar esa genealogía, ¿no? ¿Con qué mujer vamos a empezar a ver cómo se fue trabando aquí el feminismo en Andalucía? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar con, más que con una mujer, con una edición, con una revistita, que bueno, que os voy a comentar un poco, y quién estaba detrás de esa edición, de esa revista, ¿no? Algo muy novedoso en esa época, y bueno, que fue un poco el comienzo, no solamente aquí en Andalucía, porque fue una novedad, o sea, una revista escrita por una mujer fue una novedad en toda la península, y eso se inició aquí en Andalucía, concretamente en Cádiz. Así que vamos a hablar un poquillo de ella. Genial, pues venga, empezamos. Bueno, pues primeramente a mí me gustaría hacer un repasillo, ¿no?, de la importancia que tiene este tipo de investigaciones, ¿no? Un poco haciendo mención a una teórica feminista muy importante, que es Gerda Lerner, que fue una historiadora austríaca, ya fallecida en 2013, pero que tuvo y ha tenido una repercusión muy importante en lo que es la creación de esta genealogía, o la creación de una historia que hable de las mujeres. Esta mujer en el año 86 publicó un trabajo súper importante para la teoría feminista y para el avance del conocimiento que nosotras, pues bueno, también queremos tener de lo que ha sido nuestra opresión, que es la creación del patriarcado, ¿no? Donde ella lo que hace es un poco preguntarse y bueno, resolver dudas sobre el inicio de esta forma de opresión, ¿no? De lo que es el sistema patriarcal. Posteriormente, en el año 94, Gerda publica otro libro súper importante también, que es La creación de la conciencia feminista. ¿En qué momento las mujeres empiezan a plantearse que tienen una opresión y por lo tanto empiezan a plantear alternativas y herramientas de insubordinación, ¿no? De respuesta y de resistencia? Y bueno, Gerda nos comenta y nos dice que siempre han existido, ¿no? Donde sabemos esa frase, ¿no? De donde existe opresión existe resistencia. Y Gerda nos dice que siempre ha habido resistencia, que las mujeres siempre se han resistido a ser, a ser oprimidas, a ser maltratadas y a ser dejadas y a ser personas de segunda socialmente en este mundo, ¿no? Pero que realmente lo que es la concepción feminista o digamos esta idea de, porque al final el feminismo es la colectivización, ¿no?, de la problemática, esto se inicia cuando, bueno, se dan dos bases importantes, pero la primera es cuando las mujeres pueden acceder a la alfabetización, cuando las mujeres empiezan y pueden de forma ya más masiva aprenden a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos dar respuesta a aquello que nos está pasando, podemos escribirlo, sabemos que la escritura es un ejercicio ya terapéutico, y bueno, podemos escribirlo, podemos mandarlo y podemos tener respuesta, podemos dialogar con otras mujeres. Y eso es lo que ocurre con este relato, que con esta biografía, con este relato que yo quiero hacer hoy, ¿no? O sea, es el inicio, es cuando se inicia aquí en Andalucía, pero también en todo el Estado, esta tradición de mujeres que empiezan a, de forma contestataria, a, bueno, pues también a oponerse y a reflejar su idea de forma escrita, que al final la escritura, una de las cosas que también nos permiten es poder estar presente en el tiempo, ¿no? No es como la oral, lo oral al final, pues bueno, desaparece un poco, pero lo escrito se mantiene más. Y bueno, para esto nos tenemos que trasladar a Cádiz, al siglo XVIII, ¿vale? Y bueno, en este contexto tenemos que entender que no existía, pues, lo que hoy en día en las comunicaciones, como hoy en día las conocemos, ¿no? No teníamos radio, no teníamos teléfono, no existía la televisión. Las noticias, de hecho, pues bueno, ¿cómo se trasladaban? Pues principalmente era el boca a boca, ¿no? Existía el pregonero, que se dedicaba a dar las noticias en la plaza del pueblo, en la plaza de las ciudades, y poco más, porque también tenemos que tener en cuenta que solamente un 28% de la población en aquella época, en el siglo XVIII, estaba alfabetizada, es decir, tenía acceso a una educación mínima que le permitiera aprender a leer y a escribir. Entonces, pues bueno, dentro de lo que era pues la prensa, más o menos como hoy en día la conocemos, esta prensa escrita, muy poquita gente podía tener acceso a la lectura de las noticias a través de ella. Pero sí que en esa época, pues las mujeres muy poquitas, pero sí algunas empezaban ya a acceder a lo que era una educación más formal, gracias también un poco a las ideas que venían de otros lugares de Europa. Y bueno, en este contexto había unas publicaciones muy curiosas, que eran las revistas, pero eran revistas que tampoco son como hoy en día las conocemos, sino que eran publicaciones pues muy pequeñitas, que se daban en tiradas pues muy cortitas en el tiempo, de una elaboración casera, que además se iban pasando de mano en mano, que no había pues 2.000, 3.000, 4.000 ejemplares, sino que con suerte podía haber a lo mejor como mucho 100, ¿no?, en todo el estado. Y bueno, dentro de estas revistitas, pues bien podían ser de un solo autor o bien podían ser de varios autores, y hablo en masculino porque en esta época todavía no había revistas escritas o editadas por mujeres. Y bueno, en estas revistas por eso se volcaban opiniones, poesías, viñetas, y se pasaban de mano en mano, se releían una y otra vez, y eso durante mucho tiempo, porque eran bienes preciados, que no había muchísimo ejemplar. Y bueno, en este contexto, en 1763 se crea una revista llamada El Pensador, que además era creada por un periodista llamado Clavijo y Fajardo, y bueno, era una publicación semanal donde este autor, pues bueno, volcaba ahí opiniones, críticas a las costumbres, a críticas sociales, y bueno, entre estas críticas, pues uno de sus objetivos principales eran las mujeres. De hecho, bueno, el segundo número de esta revista, que estaba elaborada mediante pensamiento, eran pensamientos lo que, como él llamaba su escrito, está dirigido directamente a las damas, un texto súper misógino, donde se critica precisamente pues la libertad que más o menos podían tener las mujeres, imaginar la libertad de esas mujeres en el siglo XVIII, ¿no? Y bueno, entonces critica mucho para las mujeres habladoras, a las mujeres tal cual, cositas que hoy en día la verdad que tal. Pero bueno, en este contexto y de forma, pues bueno, yo creo que bastante apropiada y muy, muy positiva, pues en respuesta a esta revista en Cádiz, en 1763 también, poquito después de que este hombre empezara a publicar su revista El Pensador, nace la Pensadora Gaditana. Y bueno, la Pensadora Gaditana nace en Cádiz por una cuestión, yo creo que muy, muy precisa, ¿no? Es que, bueno, Cádiz en esa época era la entrada, su puerto era la entrada de muchísima idea, y Cádiz fue la vía de llegada de muchas ideas que se estaban dando en otros lugares de Europa, como posteriormente en el siglo XIX pasó con el socialismo. Y bueno, por ahí la ilustración y tal también estábamos en esa época, tenemos que situar en la época de la Ilustración. Y bueno, pues Cádiz era un lugar con cierto privilegio por esas relaciones comerciales y por esas relaciones también personales que se podían establecer allí, gracias a su puerto y gracias a las relaciones que establecía con otros rincones del mundo, desde Sudamérica hasta América, hasta Europa del Norte. Y bueno, pues allí en Cádiz se sitúa La Pensadora Gaditana. La Pensadora Gaditana es una revista que nace, bueno, muy sencillita, de unas 20 páginas, tiene una tirada semanal y, bueno, se llegaron a publicar un total de 52 números. Y, bueno, esta revista lo que hacía era analizar desde un periodismo así más reflexivo, sobre todo de opinión, en modo de sermones, que la autora llamaba pensamiento. Yo creo que el señor Clavijo Fajardo, se tuvo que dar completamente por aludido porque era casi una copia de lo que él hacía. Y en estos pensamientos la autora lo que hacía era una crítica social, una crítica al Estado que en ese momento vivían las mujeres. Y bueno, La Pensadora Gaditana no solamente era importante por esa respuesta que daba a una revista editada por un hombre, sino que además era una revista que fue creada exclusivamente por una mujer, una época que eso era prácticamente impensable, ¿no? Y que fue totalmente novedoso. Y bueno, y no solamente eso, no solamente era que fuera editada por una mujer o escrita por una mujer, sino que además era y llevaba en su adentro una crítica social y una crítica al machismo, a la subordinación de las mujeres y a la opresión que vivían las mujeres. Por dar un ejemplo, tengo aquí un paracito, también decir que esta revista está digitalizada a día de hoy, que podéis encontrarla fácilmente en internet, podéis fácilmente leer, aunque sea alguno de sus pensamientos, que son muy interesantes. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, esta mujer, dice, y leo textualmente, pues que hombres han de mandar, han de reñir, han de gobernar y corregir. No, señores míos, hoy quiero, disponiendo del encogimiento propio de mi sexo, dar leyes, corregir abusos, reprender ridiculeces y pensar como vuestras mercedes piensan. O sea, lo que escondía La Pensadora Gaditana, realmente una cosa muy interesante, que es una respuesta. Es una respuesta a un sistema y a un tipo de pensamiento, ¿no? Que es un pensamiento misógino y patriarcal que dominaba en ese momento. Y bueno, es importante decir que quién estaba detrás de esa Pensadora Gaditana, quién se escondía. Pues bueno, su nombre era Beatriz Cienfuegos. Beatriz Cienfuegos es una mujer de la que tampoco se tienen muchos datos. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Que fue, vamos, quien la reconoce como la primera mujer periodista, ¿no? La primera periodista de todo el Estado español, pero es una mujer. Y lo que conocemos de ella es muy poquito, es muy cortito. Pero bueno, poquitas cosas que se pueden decir de ella es que nació en Cádiz alrededor del año 1700, 1701, que debido a su formación, porque para poder escribir todo esto tenía que haber tenido una formación bastante amplia, ella venía de familia burguesa. Y bueno, tal y como ella relata también en sus pensamientos, desde pequeña sus padres quisieron que ella se metiera a monja, que cogiera los hábitos, pero ella prefirió la lectura, prefirió aprender a leer, a escribir, y bueno, precisamente gracias a eso, pues bueno, podemos tener hoy en día La Pensadora Gaditana. Poco más se sabe de ella, solamente que bueno, que falleció en 1786. Pero tampoco sabemos si fue una mujer que se casó, fue una mujer cómo vivió, si regentó, no sabemos nada de ella. Pero bueno, sí que cuando escribió su pensamiento, cuando decidió dejar plasmado su pensamiento, pues bueno, era una mujer ya entrada pues, en los 60 años, que podemos intuir una mujer muy culta, con mucho acceso al conocimiento. Y bueno, pues un poco por hablar un poco más de La Pensadora Gaditana, porque como digo, de Beatriz tenemos pocos datos, los temas eran variados, no solamente se criticaba directamente al sistema de opresión que vivían las mujeres, sino que también se hacía una crítica al gobierno, a las políticas, incluso a la religión, a la Semana Santa, que es una cosa que en esa época era, es prácticamente pues, muy complicado de concebir, porque la Iglesia y la doctrina católica, pues bueno, estaba muy metida en la vida de las mujeres, y que una mujer se atreviera a criticar algo, como era la Semana Santa, como era la obediencia de las mujeres o la subordinación de las mujeres a la Iglesia católica, pues bueno, es una cosa muy, creo que es muy, muy interesante. Y bueno, la revista, como digo, duró 52 números y finalmente tuvo que cerrar. O sea, prácticamente, bueno, en esa época, como digo, la alfabetización de las mujeres no era muy mayúscula. De hecho, quien podía tener acceso a la alfabetización eran perfiles muy concretos, principalmente hombres, de clase media alta, de contexto urbano. Podemos entender que una mujer que, por ejemplo, viviera en el medio rural, que se dedicara al campo, pues no tenían acceso a la alfabetización. No solamente eso, sino que muchas mujeres también del ámbito urbano, de clase trabajadora, tampoco. Por lo tanto, una revista que lectura femenina tenía poca, lectoras femeninas tenían poca, y sí que tenía mucha crítica, porque al fin y al cabo era algo muy rompedor, muy novedoso y muy contestatario, ¿no? Una mujer escribiendo y reflejando sus pensamientos y su idea en una revista, en un contexto escrito, es una cosa muy, en fin, muy revolucionario. Y bueno, de hecho, no fueron pocos los rumores que en esa época nacieron y surgieron, que decían que Beatriz no era Beatriz, sino que era un hombre, un señor que era eclesiástico, un bulo que ella misma se encargó de negar dentro de sus pensamientos y reafirmarse en que no, en que era una mujer, aunque pocos se creyeran que una mujer pudiera acceder a toda esa herramienta, pero era una mujer. Y bueno, poco más se puede decir de esto. Tenéis los pensamientos, sus pensamientos, eso, en internet, digitalizados, podía acceder a ellos. Y bueno, también es verdad que eso, que con su hubo bastantes dudas sobre si Beatriz Cienfuegos era un seudónimo, no era un seudónimo. Es verdad que en aquella época no se permitía las publicaciones bajo seudónimo, pero también es cierto que una mujer que se atreviera tanto en esa época también recibiría un castigo social bastante, bastante duro. Y bueno, pues poquito más, porque lo que digo, o sea, sobre su vida se sabe un poquillo porque es una mujer. Era una mujer que revolucionaria y demás, y no hay mucho más sobre ella. Pero bueno, animo a que busquéis sus pensamientos y a que sigamos manteniendo viva esta llama. Y también decir que bueno, su revista no cayó en el olvido, sino que después de que ella dejara de publicar, hubo réplica, hubo otras mujeres que se atrevieron a también editar sus propias revistas, como pasó en el año 1777, donde Escolástica Hurtado Girón y Silva de Pico publicó La Pensatriz Salmantina. Igualmente, de la misma manera que Beatriz creó sus propios pensamientos y editó sus pensamientos, esta mujer también estaba, también inició su andadura como periodista de la época. Y bueno, que esto pues es una cosa que es bastante novedosa y marca un antes y un después en la historia de las mujeres también aquí en Andalucía. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Sí, seguimos con el espacio musical con Miriam. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar ahora? Hola otra vez. Bueno, pues para esta segunda canción, la verdad que no voy a hacer una presentación muy larga, porque la propia canción ya dice mucho, ya lo dice todo realmente, que es de un dúo que se llama Alejandro y María Laura, que su origen peruano pues impregna el carácter folclórico de su música, que es como de música de autor, música de cantautor, de cantautora, y viven en Paiporta, en Valencia, y esta canción se llama El río no tiene culpa, que la han publicado este lunes 27 de octubre, a un año de la catástrofe de la Dana. Y bueno, esta canción, según ellas mismas han publicado, nace de vivir en carne propia la noche del 29 de octubre del 2024 en su casa de Paiporta. Y la canción surgió de un proceso de terapia que les ha servido para superar el trauma como familia. Y bueno, pues dicen que a medida que la fueron cantando en conciertos, se dieron cuenta de su función comunitaria y política, porque fue pues una catástrofe con responsables que no han reconocido lo que les corresponde a día de hoy ni siquiera. Y bueno, pues el tejido social valenciano este sábado pasado reclamó verdad, justicia y memoria, ¿no?, en una manifestación. Y bueno, pues Alejandro y María Laura escogen la música, que es su forma de expresión, para denunciarlo también. Así que os dejo con la canción El río no tiene culpa. No le tengo rabia al río, no, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, ay, que ya no vuelva, que no vuelva el agua a llenar mi calle de barro y pena. Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta. Y a la muerte le abrió la puerta. No le tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa. El agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, ay, que ya no vuelva, que no vuelva el agua hasta mi ventana, y que ya no vuelva. Ay, que ya no vuelva a inundarme el alma y el pensamiento, y que ya no vuelva. Que ya no vuelva, que ya no vuelva. ...226 muertes no fueron culpa del río. La culpa tiene alto cargo, sueldo, nombre y apellido. Cuando la alerta sonó, el puente ya no existía. La puerta ya no se abría cuando la alerta sonó. El río se va sin culpa, sin castigo ni perdón. Con ahorros de mi abuela compré una casa en Paiporta. Qué privilegio estar viva en este mundo que se ahoga, que suben los alquileres, que sube el nivel del mar. Quiero mi casa en un mundo que sí se pueda habitar. No le tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa. El agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, ay, que ya no vuelva, que no vuelva el agua a llenar mi calle de barro y pena. Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta. Y a la muerte le abrió. la puerta. Tan lejana que no aparece en el mapa. Yo vengo de carros y carretas, palmas y volantes. Yo vengo de los buenos, de los nobles y de los tratantes. Yo vengo de los pies oscuros con el corazón grande. Rueda por bandera, al aire como lujurioso amante. La luna es mi fiel y compañera, mil caminos anduvimos como errantes. Y tengo una rueda por bandera. Y seguimos presentando secciones que nos acompañan una temporada más. Estamos súper contentas de que Susana siga en De Raíz con nosotras, con sus errantes. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, encantada, igual que vosotras, presumiendo por todos lados de que vengo a la radio, que ya es la tercera temporada. Qué bien, ¿eh? Aquello que empezó así como una visita puntual un día, que yo me acuerdo que la iba y yo no echaba una mirada en plan, a esto hay que ficharla. La verdad es que sí. Qué bien, qué contenta, pues muy bien. ¿Y con qué arrancamos esta temporada de errantes? Arrancamos fuerte, con una leona. Con la prima Ana Cortés de Málaga, que es portavoz de la plataforma por el derecho a la vivienda, Un Techo por Derecho. Muy bien, pues la tenemos ya al otro lado del teléfono, ¿verdad? Sí. Hola, prima. Hola, Susi guapa. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Aquí preparada. Muchas gracias por tu presentación. La verdad, te admiro. Bueno, cuéntanos un poquillo. Cuéntanos un poquillo quién es Ana Cortés. Pues nada, mira, Ana Cortés es la primera hija de siete hermanos. Tengo siete hermanos y soy la única hembra. Y soy la primera hija. Y nada, pues mis padres se empeñaron en que no me pasara como le pasaron a ellos, que yo no supiera leer y escribir como lo sabían ellos. Y se dejaron la piel porque yo supiera leer, supiera escribir y que no fuera analfabeta. Y ahí se fue desencadenando dentro de mí una cosa, que la Ana Cortés llega hasta aquí y lucha por los demás, lucha por su pueblo y lucha por las mujeres de su pueblo para que tengan las mismas oportunidades que tuve yo y que se deje de marginar, ¿no? Y que se deje de los estereotipos y que se deje la estigmatización que tiene el pueblo gitano, porque el pueblo gitano es más que eso. Muy bien. Pues muchas felicidades a esos padres, porque es muy importante la sí, contribución que hace a nuestro pueblo y para ti, ¿no? No hubiera sido sí, lo mismo. No, que va, yo no sería esta Ana Cortés si no lo estuviera yo en mi vida. Qué bendición. Sí. Bueno, ¿y cómo se da esto de que empiezas a conocer o a interesarte por los movimientos sociales de vivienda en tu caso? Pues yo siempre me he dedicado a los temas sociales porque desde pequeña ya te he dicho que una cosa que me gustaba y yo siempre con mis padres vivía lejos de los barrios así marginales, yo siempre vivía en el centro de Málaga y ya te he dicho, estudié en un colegio bueno y todo, que no tengo estudios ninguno, que tengo la EGB y algo más de curso, que tampoco me fui a la universidad ni nada, pero cuando me caso sí me voy a Palma Palmilla. Y cuando yo llegué a Palma Palmilla, pues estaba como fuera de lugar. Y entonces, pues ayudaba a rellenar un papel, acompañaba a otra cosa. Y ahí se me fue creando la necesidad de ir ayudando y de ir intentando hacer algo por las demás y de ir transformando el barrio desde la mirada de una mujer, desde la perspectiva de una mujer, que era muy importante porque al fin y al cabo el pueblo gitano tira de las mujeres y es un pueblo de matriarcado más que de patriarcado, por lo menos para mí. Sí, totalmente. Y así empecé mi lucha y estuve mucho tiempo trabajando en Palma Palmilla, con gitanos Palma Palmilla, que se hizo todo tipo de trabajo de todas las maneras, desde asentismo escolar con la ruta al cole, acompañamiento digital, trabajo con prisiones, con colegios, con institutos, repartos de alimentos, se hizo mucho, mucho trabajo. Pero luego yo me separo, porque soy madre de tres hijos, también soy abuela de siete nietos, me separo y me vuelvo a mi barrio. Y entonces, pues, ya tenía un poco como los temas sociales apartados. También me quería dedicar más a mí, a mis hijos, y ser un poquito ya egoísta y decir, ahora, este tiempo para mí. Pero claro, me tocó el problema de la vivienda. A mí, en mis carnes, me tocó el problema de la vivienda, porque yo vengo y alquilo un piso en el centro, en mi barrio de toda mi vida, donde viven mis padres, y de la noche a la mañana, pues me encuentro con mis cosas, con un pie en la calle y otro dentro. Mis cosas en mitad de los pasillos de mi bloque y mis niños sin saber dónde íbamos ahí. Y se crea la lucha de la vivienda en Málaga. Y igual que yo, pues había muchas mujeres que le estaba pasando lo mismo que me estaba pasando a mí y no sabíamos cómo ayudar, no encontrábamos ayuda que diga, no encontrábamos nadie que nos oyera, nadie, hablabas de esto y le parecías chino, nadie se creía que esto estaba pasando, que esto iba a pasar, porque el tema de la vivienda, la gente dice que es una crisis habitacional, no. Es que es una crisis nacional tampoco. El tema de la vivienda se ha convertido en una crisis humanitaria. Ese es el gran problema de la vivienda y nadie se lo cree todavía. Porque la vivienda, esa roja y delgada línea del bienestar social de este país hoy en día. Eso es lo que pasa con la vivienda. Y se creó la plataforma de un techo por derecho desde la necesidad, la amargura y el calvario de tener que pasar por un desahucio. Y de eso se trata la plataforma. Y eso es lo que hace la plataforma. Es un lugar seguro para nosotras, un lugar de autoayuda, un lugar de cariño, de comprensión, de apoyo entre nosotras y de lucha juntas. Recientemente habéis parado un desahucio, al menos por un tiempo, ¿no? De la tita Mari. El desahucio de la tía Mari, pues lo hemos parado por dos meses, que ya tenemos otra vez el tiempo encima, y una gitanica con 65 años, cansada de luchar, cansada de viajar, con un hijo enfermo mental, y la desahucian de su casa después de 8 años, porque un fondo de inversión extranjero ha comprado casi todos los pisos de esta zona. Y claro, porque esos fondos de inversiones tienen dinero. Y ese fondo de inversión con 300.000 euros quiere comprar en vez de comprar un piso de obra nueva, que vale los 300.000 euros, quiere comprar 10 pisos de bancos que están ocupados. Claro, porque con ese dinero de un piso de obra nueva, él compra 10. Y 10 para él llenarse los bolsillos a costa de la extorsión que le hace a la gente de, a la gente que vivimos aquí, a la gente que somos autóctonas de aquí, a la gente que damos vida a los barrios, a las ciudades y a este país. Eso es lo que está pasando y esto es lo que está permitiendo este gobierno, porque esto es una extorsión y un terrorismo apoyado. Totalmente. Pues qué suerte. Qué suerte tener esa plataforma y esas mujeres. Bueno, tu compañera también, que la conocí cuando viniste ya aquí a Granada. Sí. Bueno, lo de Rosa fue una cosa muy bonita que pasó en el camino. Que yo tengo mucha controversia con el tema Rosa, porque Rosa es política. Sí. Y de hecho Rosa fue concejala cuando hubo el partido este de hace dos legislaturas en Málaga, de Málaga en Málaga ahora, Rosa fue concejala. Pero Rosa fue, la madre de Rosa fue una de las primeras familias que desahucian en Málaga. Y entonces Rosa siempre se ha dedicado a los desahucios. Y un día las dos nos encontremos en un desahucio luchando por lo mismo. Y claro, y yo iba con un grupo de mujeres, ella iba con otro grupo de mujeres y decidimos hacerlo juntas. Tengo muchos problemas muchas veces porque la gente me dice que si ella es política, que si un partido, que si otro. Yo no soy de ningún partido, yo soy de la verdad. Y a donde me ayuden, ahí voy a estar yo, porque las mujeres que están detrás de nosotros, que están con nosotros al lado nuestra, necesitan esa ayuda. Yo no soy de ningún partido, pero sí te digo una cosa, que en mi equipo quiero las mejores, y Rosa es una de las mejores, negociando con comitivas judiciales, dejándose la piel, y a mí no me importa si es política o no, a mí me importa el trabajo que hace. Totalmente. Pues la verdad es que estoy flipando contigo. Me acuerdo que cuando nos conocimos hacía pocos días del desahucio de la tita Mari, es que nos han pegado. Nos pegaron, Susana, nos pegaron. Le pegaron a los chicos del sindicato de inquilinos. A mí casi me dan, porque me caí, casi me caigo por un escalón. Yo creo que el policía diría, como se caiga, se va a dar un porrazo en la cabeza, y creo que me ayudó por eso. Pero pegándonos con la porra, porrazo limpio. Por manifestarnos y por defender a una mujer de 65 años. ¿Pero de qué lado está la ley en este país? Pues sí, la verdad es que estamos en un momento terrorífico. Sí, muy difícil. ¿Y cómo es tu relación con los movimientos sociales, digamos, blancos, ¿no? Porque siempre se tiene la leyenda urbana de que los gitanos no nos metemos en política, no nos metemos en movimientos sociales. ¿Cómo lo vives tú desde tu gitaneidad? Pues mira, yo nunca he tenido problemas, la verdad. Es que no sé si es que llevo desde muy jovencilla en los movimientos sociales y con todo el mundo me conoce. Y la verdad que no por echarme flores ni nada, yo soy una tía muy correcta, siempre estoy dispuesta a todo. La verdad que tiene que ser muy rara de que a mí algo me caiga mal. Y yo soy muy bien recibida y muy bien acogida en todos los sitios, que ya lo que digan por detrás de mí no me entero. Genial, pues me encanta, porque así las primas que no oigan se animan a movilizarse, sí. que hace mucha falta. Tenemos que ser cada día más, y hay que enseñarle a estas niñas que vienen a que luchen, porque cuando no estemos nosotras van a tener que ser ellas. Yo se lo digo a mis hijas, el día que no esté yo, o que no esté la prima Vanessa, o que no esté la otra, o que no esté la otra, vaya a tener que ser vosotras. Pues yo muchas veces digo, no impliquéis tanto como yo, porque es verdad que yo me dejo la piel, pero un poquito sí, para que el día de mañana tú sepas por dónde caminar, y ellas deberían de que les pique un poquillo este gusanillo, pero bueno, no a todo el mundo le pica el gusanillo como a nosotras. La verdad que sí, que somos intensitas. Pues muchas gracias, prima, por juntarte este rato con nosotras, con nuestra radio de raíz, y darnos ese testimonio tan, tan valioso de cómo somos las mujeres gitanas. Pues muchas gracias a mí por invitarme, y muchas gracias el otro día por venir a mi encuentro y poder conocernos, y que sepáis que aquí está la prima Ana Cortés para lo que os haga falta. Igualmente, prima, muchas gracias. Adiós, guapa. Adiós. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a nuestro espacio musical. Seguimos teniendo a Miriam al otro lado del teléfono. Y Miriam, ¿con qué cerramos la selección musical del día de hoy? Bueno, pues la última canción que quiero compartir hoy es para no dejar de hablar de Palestina, que creo que nunca es suficiente, y además vosotras sois un buen ejemplo en este programa, que se titula Leve Palestina, que en castellano sería Viva Palestina o Larga Vida Palestina, y que es una canción en sueco de un grupo que se llama Kofia, que la verdad que lo he descubierto ahora buscando música estos días, y que está compuesto por personas palestinas que emigraron a Suecia y también por personas suecas afines a la causa palestina. Y este grupo se formó en el año 1972, durante los siguientes años sacaron 4 álbumes dedicados mayormente a hablar sobre la liberación de Palestina, el derecho al retorno y como llamamiento a la solidaridad internacional. Y pues aunque esta canción fue compuesta en la década de los 80, hoy en día tiene más sentido que nunca, y incluso el propio grupo hace unos meses la cantó en directo en una protesta contra el Estado genocida de Israel en Gothenburg. Y bueno, pues viendo este panorama tan desolador y con este alto al fuego, entre comillas, tan injusto e insuficiente, porque bueno, pues siguen bombardeando y siguen matando gente, es tan desesperanzador ver hacia dónde se está dirigiendo el mundo, que bueno, pues que yo cuando busco canciones para los programas, y me pasa muchas veces, me gusta relacionarlas con alguna noticia que esté sucediendo, ¿no? Y es como que veo que casi todos son noticias bastante horribles todo el rato, ¿no? Y como que nos acercamos a una especie de colapso mundial inevitable que da bastante, bastante miedo. Y bueno, pues claro, ante todo esto yo me pregunto, pues ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo podemos gestionarlo, ¿no? Esta sensación tan triste, tan desesperanzadora. Entonces, bueno, me gustaría intentar quedarme una vez más con la fuerza de toda la solidaridad y la movilización tan increíble que está habiendo a nivel internacional. Y bueno, pues siento que con esa unión y esa acción se consiguen muchas cosas, ¿no? Y además hay muchas vías para hacer esas acciones. Y bueno, pues la música es una vía más también, y esta canción llamada Leve Palestina me conecta mucho con esa fuerza, ¿no?, de la que hablo. Tiene una melodía que es súper bonita y una estructura así, pues de repetición, que es tan característica de las músicas populares, y bueno, pues os dejo con esta Leve Palestina. Espero que os guste y os mando un abrazo muy grande. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Vive Palestina, o grossa sionismen. Och vi har rullat jorden. Och vi har rullat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Vive Palestina, vive Palestina, o grossa sionismen. Vive Palestina, o grossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen. Oh,